Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días. No quiero caer en lugares comunes porque recién hemos caminado un tercio de su existencia. Hoy es 21, ni lo voy a mencionar, que a la mañana, que el pasto. Escuchen sí lo que compuso el sacerdote Vivaldi sobre su primo. El primo es distinto, pero recién llega en diciembre, el 21. Vos la piropeás bien, le haces regalitos, estás en los detalles, siempre atenta, siempre atento. Ella no es mala, pero es distante como puñal de sorpresa. ¿Qué tema? El del amor no correspondido. A veces hay algunos que matan por amor, son desquiciados, ¿no? Hay otros que mueren por amor. Y hay otros que sufren por amor en silencio, como este italiano. Escuchemos. Là dove il mare luccica e grida forte il vento, una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio. Juega, gusta y gana. Qué bien la selección de fútbol, ¿eh? El país entero se quedó levantado el lunes en la madrugada para ver el equipo de Lionel Scaloni. Jerarquía, garra, verdaderos tiempistas. Cuarto alegrón para los argentinos. Ya están en la historia y jamás fueron a la plaza. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros: máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante. Un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy rescatamos la entrevista a la cicloviajera rionegrina Susana Seinfert y su pasión por rodar por las rutas. En Caminos del Alma, escucharemos de Rudyard Kipling si... Esta es la caminata radial 232 y el periodista Bernardo Milipán develará un camino famoso para llegar a una reserva natural de la provincia de Formosa. En Juglares, la profe Silvina Pérez hará sucundum con música brasileña para sacarnos aquello, ni mencionarlo. En Esa ya la vi, Brenda recrea la película en homenaje a los pasajeros del avión que resistieron en vuelo el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. A ver si damos ese pasito caminante. Hoy Tony López refresca el valor de la amistad. Y feliz día para todos los amigos que nos han enviado saludos, todos los amigos que nos escuchan cada sábado, ¿eh? Apreciamos muchísimo la compañía, la presencia de cada uno de ustedes. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Postdata. Hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Quizá. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tener amigos nos ayuda a creer. César es un amigo con el que hemos compartido muchísimas horas de trabajo presencial y a distancia. Ahora nos vemos dos o tres veces al año en algún café notable de la ciudad de Buenos Aires. Cada vez que me ve, alza los brazos como en la cancha, a la que va con frecuencia, ríe y celebra el reencuentro como si hubiera ganado la lotería. Beto es otro amigo al que descubrí años atrás escuchando atentamente con la vista la charla de alguien. Escucharme con todo el cuerpo, pues también lo hace conmigo, revela un interés por el otro que es oro en polvo en tiempos donde las pantallas se robaron la atención. Antonio es otro amigo, a él le debo varias gauchadas a la vuelta de la vida. La más reciente tuvo que ver con llevarme de urgencia a las 2 de la mañana a una guardia del hospital. Llegar a casa con su auto le llevó menos tiempo que a mí cambiarme y estar listo para salir. Ricardo es mi hermano, también un amigo. Nos escuchamos mutuamente y le debo infinidad de gestos, como ir a socorrerme cuando mi auto se quedó en el medio de la nada, o hacer como no escuchaba ciertos desatinos de mis labios. Su casa ha resultado ser para mí y para infinidad de amigos en común un verdadero hospital de la hospitalidad. Margot es una amiga que me salvó en una noche de sanatorio cuando sorpresivamente tuve que quedarme a cuidar a mi padre y apareció en esa noche fría y de calles desiertas para proveerme de agua caliente y un equipo de mate completo. Nunca olvidaré su generosidad. Mauricio fue un amigo al que el amor de Dios lo ha llevado por el mundo. En su momento me ayudó a cavar una zanja extensa para enterrar caños que se transformaron en desagüe del jardín de mi casa. Mauri es un gran conversador y su vacío al asador es insuperable. Gregory es otro amigo al que la vida lo viene apuntando a degüello, sin embargo siempre tiene una sonrisa dulce frente a la adversidad. Me inspira. Nelly me provee generosamente a mí y a otros amigos de empanadas y exquisiteces del Paraguay. Carmen no deja de sorprenderme desde hace años con presentes de todo tipo, sin otra razón que el afecto. Pedro es un compañero de trabajo que me asesora una y otra vez sobre cómo conseguir más horas en la docencia. Julio es otro colega, chileno, bonachón hasta el cansancio, que me ha obsequiado libros de la nada y el placer de charlar y tomar café en cualquier hueco de tiempo, atento a cambiar el mundo. La lista, incompleta e injusta, continúa. ¿Qué haríamos sin los amigos? Hay distintos tipos de amigos. Sería un error grosero intentar encasillarlos. Nadie, salvo los humanos, tenemos amigos. Esos seres con los que compartimos vuelos buenos y malos momentos sin nada que explicar. ¡Qué privilegio! La amistad, aseveró Borges en un reportaje de 1980, no necesita frecuencia. Yo tengo amigos íntimos a quienes veo 3 o 4 veces al año y a otros ya no los veo porque se han muerto. Por ejemplo, con Bioy Casares nos vemos quizás 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos, contó el escritor argentino más famoso de todos los tiempos. La amistad no necesita asiduidad, quizás sea cierto, pero los amigos tienen que estar en los momentos estratégicos de la vida. La virtualidad estanca la amistad. Celebrar con los amigos, como haremos esta noche en miles de casas, bares y restaurantes, nos hace bien, sana el alma, cuida el cuerpo y nos renueva en la fe. Podemos seguir creyendo. Y eso no es poco. Caminante. Celia Cruz, ríe y llora. Sea mañana, he ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ya no. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hay periodistas que hablan mal al inventar expresiones para situaciones que ya tienen palabra. Por ejemplo, motochorro es una palabra, es un invento necesario, un neologismo, una palabra nueva que define una nueva realidad de la calle. Está perfecto. Pero hay otras palabras que no tienen sentido, que no tiene sentido reinventarlas. Por ejemplo, hay muchos que hablan de la tarde-noche. Ya existen dos expresiones que reflejan el cambio de horario: atardecer y anochecer, que explican cuando el sol empieza a caer según nuestra percepción humana, ¿no es cierto? El sol no cae. Y finalmente desaparece tras la línea del horizonte. Muchos usan la expresión tarde-noche, pero tienen a su disposición la expresión correcta, que es anochecer, con un agravante. La usan cuando es de noche cerrada muchas veces. Es decir, ya no hay transición astronómica, no hay luz del sol. Se ven las primeras estrellas, se enseñan las luminarias en la calle. Lo que pasa es que es probable que estén encerrados en su lugar de trabajo por muchas horas y no ven lo que está pasando afuera. Afortunadamente, en Caminante, FM Box tiene grandes ventanales que disfrutamos del sol, de la noche, de la luna, de las estrellas, y vemos lo que está pasando en la calle. Para conservar los descuentos, atenti con esto, en los servicios de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, hay que actualizar la información. Ustedes se acuerdan que hace unos meses o años, ya no sé cuánto tiempo pasa, para mantener una tarifa promocional de la luz, del gas, había que cargar una cantidad de datos sin informar. Bueno, para poder conservar ese descuento, hay que hacerlo otra vez, porque si no se viene el tarifazo, que ya ha venido de todas maneras, ¿no? He vuelto a ver coches de alquiler, por llamarlos de alguna manera, coches que se paran en Calchaquí, se detienen en esta avenida de alto tránsito muy intenso a subir y bajar gente. Craso error, va a ocurrir una tragedia un día. Hay que parar en las calles transversales. Aquellos que piden un Uber, un Didi o lo que sea, arreglen con el chofer para que los que pare en la transversal, porque ahí pasan los coches a toda velocidad. Esto me lo contó Bernardo por Instagram. En algún lugar del mundo, me parece que algún lugar de América Latina, instalaron en los semáforos cámaras que escanean los rostros de los motociclistas que circulan sin casco. Consecuencia, probablemente detectan su identidad, pero lo que sí es seguro es que el semáforo se pone en rojo y no cambia de color. O hasta que el conductor se pone el casco o sale de la ruta, se baja de la moto y saca la ruta del camino. Pero está muy bien, está muy bien para obligar a los motociclistas a andar con moto. Son los que, en Argentina por lo menos, son los que más accidentes tienen y serios, graves. La provincia de Buenos Aires, no sé cómo será en otras provincias, a los motociclistas no les cargan combustible si aparecen por las gasolineras, así dicen en América Latina, en las estaciones de servicio, sin el casco puesto. Y está muy bien. Como todos saben, el mayor número de siniestros viales afecta a muchachos y chicas en moto. Así que hay que ponerse el casco. Hilario Ascasubi es una calle de Quilmes. Es una calle que va desde las vías del tren, atraviesa la ciudad en sentido este-oeste. Desde las vías hacia el lado de la autopista, pero llega a unas 25 cuadras más o menos, hasta el barrio Naval. El barrio Naval, y después de eso, casi como que la nada, campo, reaparece otra vez, pero ya muy perdido, en zona muy rural, y finalmente la autopista, pero no llega a la autopista. ¿Por qué les menciono Hilario Ascasubi? Porque Ascasubi es también el nombre de un pueblo que ha tomado vuelo propio esta semana, y van a ver ahora el toque risueño para nosotros que lo vemos a la distancia. Ha tomado vuelo porque ha sido invadido, pero desde hace años, por una cantidad insoportable y dañina de loros barranqueros. Esto está en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Villarino. Es un pueblito de unos menos de 5.000 habitantes, pero según cálculos de la Universidad del Sur de Bahía Blanca, ahí se posan en los cables y en los árboles unos 70.000 loros. Así que imagínense el ruido de los loros, la suciedad que dejan aparte, pero lo más grave es el perjuicio económico, porque se comen los cables de las cooperativas eléctricas de electricidad, o sea, son muy ruinosos, y los cables de internet también, así que cada tantos meses tienen que estar cambiando, y sufren este problema ya hace años, no es algo que pasa ahora, pero de repente ahora tomó por algún motivo, los medios empezaron a darle repercusión, ¿no? A darle a informar sobre esto. Me hace acordar a Roberto Fontana Rosa, ¿no? El gran historietista, gráfico, humorista rosarino, fallecido en 2007, que tenía varios personajes, ¿no? Inodoro Pereira era un gaucho con su esposa Eulogia, pero su gran compañero de ruta y con quien hacía el humor era el perrito Mendieta, con el que hablaba, y cada tanto aparecían los loros. Había un loro que él dejó en libertad, ¿no? Al principio de la historieta, en algún momento, Lorenzo, y después cada tanto aparecía una bandada de loros y lo volvían loco. A Inodoro Pereira, qué nombre, ¿no? Uno se ha acostumbrado, pero una originalidad, una chispa increíble, Fontana Rosa, ¿no? Y ahí aparecían también los loros, y Fontana Rosa ya presentaba, insinuaba el tema de la protección de los loros. Y justamente ese es el tema. En el 2017 se promulgó una ley nacional que protege a los loros. Así que no pueden hacer nada con los loros. Luego que están, lo que han hecho es intentar espantarlos con luces y con bombas de estruendo. Pero parece que los loros se acostumbraron. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Vamos con la consigna de este sábado 20 de julio. ¿Qué haces por tus amigos y qué hacen tus amigos por vos? ¿Qué cosas comparten? Contanos. Algo que ha pasado en algún momento de la relación que hizo un amigo por vos, pero no hace falta que sea una gran cosa. Es un pequeño detalle, ¿no? O lo que vos hiciste o haces habitualmente por un amigo. Contanos al 11-6470-47, nos podés mandar un audio. Yo voy a contar una pequeña historia. Por eso yo decía al principio, ¿no?, de que los amigos no se pueden encasillar, y a veces son épocas, momentos, ¿no?, que tenemos una amistad y después se pierde, la vida te lleva por distintos caminos. Hace años yo formaba parte de un grupo de jóvenes de una iglesia. Y era un grupo grande, importante, de 30, 40, no sé. Y en un momento nos juntábamos todos los viernes. Y en un momento se organiza el amigo invisible. Y claro, el amigo invisible, ahora casi yo no escucho que se haga, pero años atrás se hacía mucho el amigo invisible, mandabas cartitas, cosas. No era un tema romántico, porque te podía tocar una chica. O una chica podía ser tu amigo, es decir, una persona que vos no sabías quién era durante un tiempo, se ocupaba de vos, te mandaba cartitas, regalitos, y bueno, y en un momento se revela quién es el amigo invisible. Te enteraste, dicen, y se hace una pequeña fiesta, algo, y un regalo. Bueno, esta resultó, yo tenía una amiga invisible, una chica que cumple los años el mismo día que yo, pero es más grande, tiene 3 o 4 años más. Virginia Auleda, que la he reencontrado ahora estos últimos años por las redes sociales y por ahí nos intercambiamos saludos el día del cumpleaños, ¿no? Y el tema es que ese día, el día que se revela el amigo, ella me regaló un cassette de un cantante que ahora no me puedo acordar el nombre, pero que ahora ya estaba vigente en aquel momento. Yo lo conocí a través de ese cassette que ella me regaló, un cantante de norteamericano, que a veces lo hemos escuchado acá. Sigue hasta ahora. Ahora está enfermo. Tiene alguna de estas enfermedades, ¿no? Que pierden la memoria. Y bueno. Pero bueno, ella me introdujo en esa música. Que yo la escuché por mucho tiempo. Después la perdí. Perdí ese músico porque, por el tema de la tecnología. Como los cassettes fueron quedando. Bueno, ese cantante también fue quedando, ¿no? Ahora lo recuperé hace ya un tiempo por YouTube y todo eso, ¿no? Pero bueno, fue una relación y una amistad que quedó muy suave a lo largo del tiempo, pero que vale, ¿no? Pequeñas cosas entonces, relaciones, amistades y cosas que hacen por vos o que vos haces por ella. Nos mandás un audio al 11-6470-47. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. They have taken my appetite. Well, I have a bird to whistle and a happy bird to sing. Well, I have a bird to whistle and a happy bird to sing. Got a woman I've been loving, oh, but she don't mean a thing. My enemies have betrayed me, we're taking poor Bob at last. My enemies have betrayed me, we're taking poor Bob at last. There's one thing I know for certain, they have stones all in my path. Well, now you're trying to take my life. Down para escuchar de algún camino famoso, vamos a hablar con Bernardo Milipán, que está ya en la línea telefónica. Muy buenos días, Bernardo, y feliz día del amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Colder? Buenos días, muchas gracias, feliz día. Y sí, gracias a Dios ando bien. No en Mar del Plata, pero en la provincia de Buenos Aires. Estoy en Bahía Blanca. Y acá, como en gran parte del país, también estamos disfrutando de días de no mucho calor. Está bien. Sí, parece que se extiende, el clima se mantiene uniforme en grandes extensiones, ¿no? Acá me asombró esta mañana, 1 grado hace. Y en Mar del Plata no está muy muy lejos de ahí. Sí. Grado. Bueno, no sé cuál es la temperatura acá, pero no hace tanto frío porque hay una cobertura nubosa importante. 7 grados hace en este momento, así que no hace tanto frío. Igual está fresco en la más casa. Normalito. Sí. Bueno, ¿tenemos alguna propuesta para el fin de semana en Mar del Plata? Sí, te iba a contar antes que el lunes va a ser una semana ya y todavía no hemos vuelto a ganar otra copa. ¿Cómo puede ser eso? Sí, no, hay que hablar, parece que Scaloni no aguanta más ahí, ¿eh? No, ya lo están cuestionando, ¿sí? Sí, no. Bueno, qué lindo cuando se puede hacer humor con buenas noticias, ¿no? Sí, porque tantas veces lo hicimos con dolores, así que ahora hay que disfrutarlo así. Con urras. Sí, viene bien. Sí, claro, claro, claro, claro. Está bien. Bueno, te cuento de Mar del Plata, que se amplía la presentación de espectáculos pensados para niñas y niños, dado que estamos en el receso invernal. Hay una obra muy linda que se llama Emocionarte. Todo han hecho una sola palabra, jugando con la palabra arte y emoción. Dirigida por Lucía Faciuto, una joven marplatense, la obra invita a transitar diferentes emociones con funciones diarias durante estas vacaciones de invierno. Esta obra estrenó el sábado pasado en el Teatro Enrique Carreras, que está ubicado ahí en la calle Entre Ríos al 1800 de La Feliz. Y tras el éxito de taquilla de Intensamente 2, las emociones pasaron a ser un tema central en las familias. Por eso, bajo la premisa de entender y transitar los diferentes sentimientos, todos los días a las 15, durante las vacaciones de invierno, se presenta esta obra pensada para, como te decía, niñas y niños de entre 3 y 12 años. Al ingresar a la sala, el público se sumerge en una historia encantadora que tiene como objetivo que niñas y niños transiten un viaje por el mundo de las emociones. La obra no es un mero entretenimiento, sino que, a través de diversos personajes y canciones, colabora con poder reconocer y gestionar diferentes sentimientos con la idea de fomentar un desarrollo emocional saludable. Así que, más que recomendable esta obra de teatro, ¿eh? Bueno, qué interesante, ¿no? Porque todas estas obras para niños generalmente tienen un guiño cómplice con los adultos, ¿no? Porque los adultos llevan a los chicos al teatro o al cine, y entonces hay algo para el adulto también, ¿no? Claro. que es cómplice en estas obras. Así que yo creo que lo que tiene de bueno estas cosas, que están muy bien pensadas estas obras y sirven para todas las edades. Los grandes también nos quedamos pensando y nos reímos, nos divertimos y la pasamos bien, ¿no? Bueno, tenemos un problema con... ¿No se escuchás? Ah, está llamando. Tenemos alguna dificultad con la comunicación con Bahía Blanca, en este caso. Nuestro amigo Bernardo Milipán nos está contando de la propuesta para estas vacaciones de invierno, algunos lugares a donde ir y aprovechar el tiempo, ¿no?, en caso de los días no tan buenos. Trouble in mind, well, I'm blue, but I won't be blue always. I know that sun is gonna shine on my back door someday. All right, play it now. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. My poor heart is sinking low. Ain't never had this much trouble. My doggone life before. So I'm gonna go down to the river. What you gonna do? I'm gonna take me a rocking chair. Well, if these troubles don't leave me, I'm gonna rock on, wave on down. With trouble in mind, well, I'm blue, but I won't be blue always. I know that sun is gonna shine on my back door someday. Take me home. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Which way does that Bud Red River run? From my back window back to the rising sun. I'm going down to the river. I'm gonna walk it up and down. Try to find me a place deep enough to drown. I will run to the camp and tell my brother Bill the woman he's loving, she's gonna get him killed. Going well, crying won't make me stay. Say the more that you cry, further drive me away. Bueno, recuperamos la comunicación con Bernardo Milipán. Hola, Bernardo. Hola, David. Bueno, mucha modernidad, pero se cortan las comunicaciones. ¿Cómo puede ser? Sí. Bueno, creo que ahora vamos a andar bien. Nos estabas contando. Bien. De emocionarte esta obra para chicos de 3 a 12 años en el Enrique Carreras, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue la propuesta para este fin de semana? O para las vacaciones. Con respecto a eso, lo que vos mencionabas era que seguramente había un guiño de parte de los adultos. Y sí, para las personas mayores hay, además de la entrada, un cafecito para cada persona adulta que acompaña a niñas y niños. Así que es una linda propuesta también para estos días de frío, viene bien. Claro. Y en el Museo Mar siguen las actividades a full. Y estos días, desde las 14 hasta las 20 horas, la propuesta comprende 24 funciones de teatro, clown y música en el auditorio con entrada libre y gratuita. Habrá actividades performáticas en el hall, hay más de 10 talleres para infancias e intergeneracionales, recorridos participativos y los espacios lúdicos y didácticos de la isla y el laboratorio, dos espacios muy emblemáticos entre las infancias ahí en el Museo Mar. Además, habrá un festival para justamente niñas y niños, reiteramos, a partir de las 14, que tendrá como atractivos principales los shows musicales de las Magdalenas, el laboratorio de invierno y la animación artística receptiva. Así que esas son partes de algunas de las cositas que se presentan en Mar del Plata en estas vacaciones de invierno. Perfecto, bueno, muy interesante. Para tener en cuenta con entradas accesibles o gratis, ¿no? En el Museo Mar es totalmente gratis toda la actividad que allí se desarrolla. Ahora por las vacaciones de invierno se cortó, pero durante todo el año hay un ciclo de cine internacional los domingos a las 18, con películas inéditas en el país en muchísimos casos, salvo en las plataformas que por ahí las encontrás, y algunas ni siquiera así las encontrás. Ajá. Así que es muy recomendable ese espacio los domingos a las 18 en el Museo Mar. Bueno. Si te parece, vamos al paseo de esta mañana. Bueno, dale. Bueno, vamos a ir al Parque Nacional Río Pilcomayo. Argentina es tan extensa que se da el lujo de tener en su territorio lugares con climas muy particulares en relación a lo que se estila, podríamos decir, en el sur en este momento, donde hay nieve y todo ese mundo de atractivos helados o nevados. Hoy haremos, como decía, un recorrido por uno de esos caminos turísticos más encantadores de nuestra provincia de Formosa, Argentina, conocido como ecorregión Chaco Húmedo. Posee humedales de importancia internacional y es una reserva natural protegida, como tantas, a lo largo y ancho de nuestro querido suelo argentino. A este Parque Nacional Río Pilcomayo tranquilamente podemos denominarlo como un tesoro nacional por su vasta riqueza tangible y la que se manifiesta a través de nuestros sentires. el viaje en la ciudad capital de Formosa y en unas horas nos encontramos rodeados de paisajes impresionantes. La Ruta Nacional 11 nos lleva hacia el norte y pronto nos desviamos por la Ruta Nacional 86. El camino es tranquilo, casi un permanente cielo azul y sol brillante que nos acompaña. Algo no tan habitual para quienes habitamos estos suelos con cielos más grises y con casi permanentes probabilidades de lluvia. Al llegar al Parque Nacional Río Pilcomayo, nos recibe un paisaje de ensueño. Este parque es un mosaico de lagunas, esteros y selvas que se extienden hasta donde alcanza la vista. La Laguna Blanca es uno de los primeros puntos que visitaremos. Sus aguas tranquilas reflejan el cielo y están rodeadas de pasarelas que nos permiten acercarnos sin perturbar la naturaleza. Se resguarda aquí una gran diversidad de ambientes acuáticos, terrestres e inundables que van desde lagunas y esteros, pastizales con palmeras, islas de bosques, hasta selvas en galería que acompañan las márgenes de los ríos. La flora del parque es diversa y exuberante. Encontramos palmeras, candaraí, pastizales, verdes y bosques de palo santo. La variedad del clima y del suelo convierte el área en un lugar de importancia para la conservación de la biodiversidad de los ambientes húmedos chaqueños de nuestro país. Las isletas de bosques son tupidas, con árboles de madera duro como el apacho, el quebracho colorado chaqueño, el algarrobo, el guayacán, junto a numerosos arbustos y enredaderas. Caranday es una palmera de hasta 20 metros de altura, de tronco color gris pardo y hojas verdes en forma de abanico que crecen en el extremo del tronco. Con sus frutos se alimentan varias aves como loros y cotorras. La fauna igualmente es impresionante. Yacarés negros y overos, carpinchos y una gran variedad de aves como el carpintero cabeza pajiza y las cotorras ñendai. Se suman al espectáculo y los murciélagos molosos encuentran refugio en las palmeras. Además, es posible encontrar una boa curiyú, murciélagos pescadores, el mono carayá, el carpincho, el aguarapopé, el coatí, el tapir, el puma, el zorro de monte, el lobito de río, el ocelote, el aguaraguazú y el oso hormiguero grande. También se registraron más de 320 especies de aves, muchas asociadas a los humedales presentes en este territorio. El aguaraguazú es el zorro más grande de nuestro país y representa un emblema de la región. Con sus largas patas recorre en solitario los pastizales y zonas inundadas en busca de ratones y aves, además de frutos, insectos y peces, que son su alimento. El parque ofrece senderos, pero uno de los más populares es el sendero Monte Adentro. Este recorrido de casi 5 kilómetros nos hará transitar a través de bosques a lo largo del río Bermejo. La ocasión es perfecta para estar en contacto con la naturaleza, como imaginarás, y disfrutar de vistas espectaculares que son brindadas por la vegetación exuberante del parque y por los animales que mencionábamos. Es recomendable visitar la región durante el otoño, a finales del invierno y en primavera, cuando las temperaturas son benévolas y agradables y la fauna también está más activa. Así, caminante y David, el Parque Nacional Río Pilcomayo se convierte ante la vista y los sentires en un destino imperdible. Sus paisajes, su flora, su fauna y la tranquilidad que se respira hacen de este un lugar mágico. Ese es el recorrido de esta mañana, David. ¿Y en qué época, temporada dijiste que es conveniente visitarlo? Es conveniente visitarlo en otoño, a finales del invierno y en primavera. Claro. Acá cuando nos estamos pasando esas experiencias tan atroces, podemos ir al Parque Nacional Pilcomayo y disfrutarlo, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué en verano es? No es recomendable porque te cocinás. No, obviamente claro. El calor es terrible, claro, ¿no? Claro, donde, bueno, reina el exotismo y la variedad, la cantidad, ¿no es cierto?, de aves, uh-huh, de animales, de vegetación, ¿no?, todo lo que suele ser característico en zonas tropicales o subtropicales como este Parque Nacional Pilcomayo. Bueno, ha sido muy inspirador, muy desafiante este viaje, esta caminata por la ruta 86, creo que mencionabas, ¿no? Es la que llega, sí, o sea, la ruta 11, que es la que atraviesa el litoral, y después la 86, que llega a este Parque Nacional en Formosa, ¿no? En la provincia de Formosa. En Formosa, exactamente. Está bien. En la provincia de Formosa. Bueno, agradecidísimos por tu viaje y tu recorrida a un lugar tan especial. Bueno, David, gracias, el agradecido soy yo. Que disfrutemos un lindo día del amigo, con amistades de esas buenas, genuinas, que nos llenan el alma, y que un muy lindo fin de semana. Si Dios quiere, nos encontramos el sábado que viene. Así es, era Bernardo Milipán contándonos de algún camino famoso. I'm gonna fix my own. Charly García, Pedro Aznar, Solo Dios Sabe. Tal vez no sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas qué sería de mí sin ellas. Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún haría primavera. La vida continuaría, pero ya sin poesía. Dios es quien cruza nuestros caminos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminante. Nos acompañamos

Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. Pensé en traer temas brasileños y no son temas súper elaborados, no son... podríamos buscar un montón, podríamos buscar toda la bossa nova, pero hoy traigo temas con ritmo, temas populares que nos muevan, que nos hagan sacar el frío, que nos alegren la mañana. Entonces, el primer tema es un clásico de los 90 de Os Paralamas do Sucesso, que es Alagados, Inundados. Escuchamos. Caminante por la 102.9. Sonando Alagados, Inundados, de Os Paralamas do Sucesso, el grupo de pop brasilero que se destacó en los 90. Y justamente pinta en Inundados un panorama que es una cosa cuando lo vemos por televisión y otra cosa cuando lo vemos en vivo, toda la problemática de la sociedad brasilera. Y en segundo lugar les traigo una danza del norte de Brasil, de las tantas, del grupo Aye Bahia. Escuchamos de este grupo Danza de Mãozinha. Danza da Mãozinha. Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o terreno que a dançada começar. Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Escuchando danza de Mauciña, es decir, la danza de la manita de Ayé Bahía, y ven que se repiten los ritmos y se repite la coreografía. Hay muchos de estos temas así que tienen una coreografía específica muy rítmica, muy que nos lleva a movernos. Y por último les traigo un clásico, pensando fue esta semana. Un clásico que escuchaba en mi infancia, pero que viene hasta nuestros días, de Roberto Carlos, que si nos ponemos a explorar tiene muchos temas muy románticos, muy lindos, pero en este caso les traigo ese que decía: yo quiero tener un millón de amigos. Escuchamos a Roberto Carlos, en este caso en portugués. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar, quer estar. Estamos escuchando Eu Quero Apenas, o Yo Solo Quiero, del legendario Roberto Carlos, y él quiere llevarlo a otros. Él toma la iniciativa, él no se queda solo y él piensa en los demás. Tal vez una idea para esta semana. Buen sábado, caminante, y nos vemos en el próximo programa. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Los buenos amigos me han hecho ser una mejor persona. Y los malos me han enseñado a ser más prudente. Todos, de alguna manera, me han ayudado, nos dice Antonio en respuesta a la consigna sobre, bueno, cosas que has hecho o que han hecho por vos tus amigos. Feliz día de este simbólico día, y amistad es un tiempo de siempre y del corazón, y aunque se esté lejos, allí están los amigos para alegrías y para tristezas. Tenerlos es una bendición. Buen día de la amistad. Gracias, y tengo hoy a mi amiga del alma, en el Chaco, cerca del lugar donde nos llevó el periodista Milipam. Gracias, nos dice Griselda, y muchas gracias, Griselda, por escribirnos y mandarnos tu mensaje. Nos lo pueden hacer al 11-6470-47, contándonos algo de sus amigos y amigas, cosas que ustedes hacen o hicieron por ellos, o que ellos hacen o hicieron por ustedes. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bueno, como habíamos dicho al principio, vamos a recuperar parte de la entrevista que tuvimos con una cicloviajera, Susana Seinfert. El año pasado conversamos con ella, van a ver que es muy interesante, muy apasionada, muy intensa. Ella es cosmiatra de profesión, vive en la localidad de General Roca, en Río Negro, y en los últimos 10 años, viene haciendo esto desde 2014, a partir de una situación personal que vamos a escuchar, ha recorrido unos 25.000 kilómetros de rutas en bicicleta por la Argentina y por otros países de América. Y comenzábamos la charla preguntándole, ¿qué tal, Susana, la experiencia de viajar en bicicleta? Sí, escuchaba tu introducción y realmente el hecho de viajar en bicicleta es una experiencia magnífica, ¿no? Yo creo que el que empieza a hacerlo no termina, como en mi caso. Yo empecé con travesías de 300 kilómetros y después llegué a hacer travesías de arriba de 1000 kilómetros. Claro. Todo es posible, ¿no? Y vos empezaste diciendo, bueno, hago este viajecito y me bajo por esta vez nada más. ¿O dijiste un día, bueno, a partir de ahora voy a viajar siempre en bicicleta? Mira, comenzó, primero, sabía que físicamente lo podía hacer, no porque sea una gran deportista, sino porque toda la vida he tenido una vida sana, siempre hice actividad física. Entonces, bueno, pero más que nada me quise probar mentalmente, ¿no? Si podía lograrlo. Mira, las primeras fueron cortitas, fueron de 150 kilómetros, acá al Chocón, que es la represa, dormí y volví al día siguiente. Y bueno, me gustó, después probé otros 200 kilómetros en pero, perdóname, Susana, vos decís una cortita de 150 kilómetros, de una vuelta, ¿lo hiciste eso, de un tramo? No, dormí y sí, por supuesto, sí, dormí y al día siguiente volví. Y después la otra que hice acá, Casa de Piedra, ya es una ruta más despejada, ahí ya sin tráfico, un poco más solitario, y me encantó. Y ahí, bueno, mi primer viaje fueron de 380 kilómetros, que fueron a Las Grutas, acá una playa que tenemos muy cerca, el balneario Las Grutas, acá en Viedma. Sí. Y ahí ya no paré más realmente, ¿no? Fue una cosa maravillosa, lo que se siente, Es un silencio por momentos tan grande, es indescriptible, te digo sinceramente, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí no paré más, norte, sur, este, oeste, Chile, ya tengo 4 cruces hechos a Chile, es decir, yo entro siempre por un paso y salgo por el otro, y bueno, y así ya tengo 6 pasos hechos, ¿no? Claro. Y bueno, como el norte neuquino, Córdoba, Mendoza, está las termas de Carué. Para mí, tomar la bicicleta, irme, mira, tengo una camioneta que tiene menos kilómetros, creo, que mi bicicleta, ¿no? Pero la verdad que me da mucha felicidad hablar de esto, ¿no? El hecho que vos me estés preguntando, yo ya me estoy remontando a mis viajes, a las experiencias. Lo lindo son las experiencias que se viven en cada viaje. Ahora, vos decís, me gusta contar sí. de esto, ¿no? El hecho de viajar sí. te obliga a estar muchas horas en silencio. ¿Cómo lo asimilás eso? Total. Mira, a mí me ayudó mucho este silencio. Ya te digo, me emociona, por ahí, no te preocupes, medio se me quiebra la voz. Yo perdí a mi esposo hace 14 años, ¿no? Sí. Se me fue la mitad de mi vida. No hemos tenido hijos. 35 años casados con una hermosa relación, esas relaciones, esos ideales, ¿no?, que uno espera, y realmente lo había logrado. Entonces tuve que empezar a construirme mi vida, una vida distinta, tener proyectos míos, proyectos nuevos, y el hecho de viajar en bici, de ahí surgió, porque con él nunca lo hubiera hecho, era muy deportista, llevábamos las bicicletas, por ahí no sé, tal vez me estoy yendo del tema, pero para llegar a lo que vos me preguntaste, ¿no? Íbamos a la cordillera, íbamos al mar, llevábamos las bicis, pero a la ruta le tenía miedo, como le tiene la mayoría, ¿no? Claro. Entonces, esos viajes en soledad, son de 7 a 12 horas diarias que yo estoy en ruta, al principio me ayudaron a soltar un poco, ¿no? Que no es fácil. A soltar y decir, bueno, a comprender y entender, no entender, porque nunca entendés la pérdida de alguien, ¿no? ¿Por qué a vos te llegó? Sí. Y después pensé, bueno, si me llegó a mí, porque bueno, a veces Dios te da cosas que vos puedas superar. Yo no me considero la gran superadora, ni la gran meditadora, ni mucho menos, no me quiero ponerme en ese terreno, pero sí solita fui dándome cuenta en ese cada viaje, es un viaje muy interior que uno hace, es muy adentro. Ahora obviamente ya he soltado, ya voy entendiendo, no sé si entendiendo, ¿no?, pero ya estoy relajada al respecto. Claro. Y bueno, y empiezo a proyectar, ya te digo, proyectos míos, sueños que yo tenía, que con él no los hubiera cumplido. Y yo creo que los sueños se cumplen si los trabajás, ¿no? No, claro. Es decir, bueno, yo dije, bueno, mañana me voy en bicicleta a las grutas. No, primero te proyectás mentalmente, podré, no podré, empezás a preparar tu bici, empezás a preparar tus alforjas. Es decir, los tenés que ir elaborando. Y si vos elaborás un sueño y algo que vos querés cumplir, se logra. Lo que fuere, ¿eh? En el caso mío fue viajar en bici y espero seguir haciéndolo, yo no tengo 20 años, bueno, más o menos para sacar cuentas, estuve 35 años casada y ya llevo 14 años sola, es un poco fácil de sacar la cuenta de los años que uno puede tener, ¿no? Susana, ¿qué pero llevas en la bicicleta? No es impedimento. Vos cuando salís, ¿cómo te preparás sí. En cuanto a cosas que llevas? Porque es una bicicleta, no es un auto, ¿no? Exacto, si es una bicicleta, mira, soy de cargar bastante, de hecho no viajo en carpa, pero voy en hospedajes, entonces por eso las distancias se me hacen muy largas, pero hay ropa que llevo de más, cosas que llevo de más, no en instrumentos, no en mecánica, en lo que yo pueda llegar a necesitar. Yo viajo con 2 alforjas adelante, 2 alforjas atrás, que son más grandes, donde planifico mucho lo que voy a poner. Yo una semana antes ya empiezo en una silla o en un lugar a poner las cosas que voy a llevar. Prácticamente siempre es lo mismo, pero es una forma yo también de prepararme mentalmente. Entonces empiezo a preparar mis alforjas. En la alforja derecha va tanto, en la izquierda va tanto, porque después te olvidas, calcula que está todo. No es que uno llegas a un hotel, abrís la valija y tenés las cosas. No, tenés que estar hurgueteando dentro de ellas, entonces tenés que tenerlo todo muy bien organizado, ¿no? La ropa interior, la ropa que es de lluvia, en un lado, todas así, ¿no? La ropa urbana, porque el hecho de no ir en carpa, por ahí donde llego, obviamente que paro en hospedajes, pero pues te cambias de una manera distinta. Eso sí, cuando llego a un destino, me gusta darme el gustito, ¿no? Un hotel, si tiene un spa, para darme unos masajes me encantaría. Así que bueno, pero los espejos, es muy importante, por favor, el que viaje con espejos, es lo fundamental. Yo ni acá en Roca ando sin espejos, ¿no? Y las herramientas, llevar suficiente, llevar para parchar, llevar todo, ¿no? Llevar para la lluvia también, si bien son impermeables, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y eso hace lo que también te pesa. Claro. ¿Y tu atuendo cómo es? Sí. Bueno, mi atuendo es de ciclista, ¿no? Las calzas que corresponden, la calza que corresponde en el sentido para el sillín de la bicicleta, llevo, bueno, zapatillas, yo no, es decir, mi bicicleta no tiene la traba que son habitualmente, lo mío tiene puntera, porque la traba pienso que por ahí me puede quedar trabada, así que mi atuendo, llevo botitas que son impermeables, camperas y tipo ropa tipo cebolla, ¿no? Salgo en la mañana muy abrigada y sí. Después, bueno, me voy sacando la ropa a medida que pasan las horas. Me encanta el sol, son las 2 de la tarde y yo estoy pedaleando porque tengo que llegar a un destino. No puedo encontrar en la ruta un arbolito y pararme, porque eso es, ¿qué significa? Que voy a llegar de noche al próximo destino, a la próxima etapa. Entonces, es un pedaleo permanente. ¿Cuántos kilómetros por día? En un tramo. Mira, lo mínimo son 70, 80 y he llegado a 185. Son parar. 130, 100, sin parar, sí, en una sola etapa. Y al día siguiente, como no tengo el tiempo suficiente, ojalá me pudiera dar la vida 3 meses, 4 meses de viajar, ¿no? Porque yo trabajo, soy cosmiatra, así que tengo mi consultorio aquí. Entonces no me permite todavía dejar, aparte que me gusta el trabajo, ¿no? Pero es lo que yo hago por día. Sí, he llegado a 185 kilómetros. Cuando yo voy a las grutas, que ya he ido como 5 veces a las grutas en bici, hay un tramo que son 185 kilómetros, que no tengo dónde parar. Salgo, te puedo asegurar, a las 4:30, 5 de la mañana comienza mi pedaleo. Un arbolito de Navidad soy, porque llevo luces por todos lados. Y estoy llegando a las 8:00, 9:00 de la noche. Claro. Una que por ahí a veces vas haciendo relaciones públicas en el camino, la gente para, es decir, yo digo, la bicicleta es sociable, ¿no? El hecho te ven en bici, te empoderan un poco, ellos paran, necesitas algo, de dónde sos, a dónde vas, como inclusive mi bicicleta tiene muchas banderitas donde yo voy visitando, al principio eran calcomanías, entonces como no me entraban más las calcos en la bici, empecé con las banderas, aparte me encanta que las banderas esas me flameen, no, me siento feliz, me siento libre, es eso lo que se siente, libertad. ¿Qué dice la gente cuando sos ve parte una mujer de la naturaleza? Así toda... con su atuendo de ciclista en la ruta, sí. Las banderitas, las alforjas, dice, se está mudando, la echaron, ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo reacciona? Me dicen, ¿no tenés miedo? Y no. Yo dije, le digo, claro, no podés tener miedo, es lo que yo pienso, ¿no? No podés tener miedo a algo si no probaste, si no conocés. Yo a veces digo, se habla tanto de la libertad, te ven libre y tienen miedo, la verdad que es un poco contradictorio, ¿no? Pero sí, eso pregunta la gente, ¿no? Entonces digo, ¿y hasta dónde vas, suponte? Estoy saliendo de acá, te doy un ejemplo, ¿no? Me voy de acá a las grutas, son 400 kilómetros. ¿Y cuánto tardás en llegar? Pero lo hago en etapas, digo yo. La gente piensa que salir y llegar en el día, ¿viste? Aparte que la velocidad que uno desarrolla... es muy lenta, yo voy a 7, 8 kilómetros, tengo subidas, capaz que una subida estoy una hora haciéndola a 4, a veces me tengo que bajar de la bici, David, porque voy tan despacito que es un peligro porque no puedo llevar la bicicleta derechita. Yo no tengo drama, me bajo y la camino. Claro, claro. Y la gente te respeta la gente, sobre todo los camiones respetan mucho. Mira, yo recuerdo un viaje, ¿no?, que hice al norte, uno de los viajes al norte neuquino, venía una subida que era muy larga, ¿no? Y detrás mío paró un camión. No me llamé, si paro un auto, paro un camión, a mí no me preocupa, no me da miedo. Obviamente si tuviera miedo no lo estaría haciendo esto, ¿no? Digo, paran por alguna razón. Y este buen señor paró, que cada vez que me acuerdo me emociona, esperó a que yo subiera. Terminara de hacer esa gran subida, era antes de llegar a Chosmalal, porque él sabía que si, se ve que el hombre tenía tiempo, por supuesto, que si él me tenía que pasar y un auto venía de frente, yo tenía que bajarme a la banquina. Y en una subida, una vez que yo bajo a la banquina, no puedo después comenzar a pedalear. Entonces, una vez que yo llegué arriba, el camión, este buen señor, comenzó su marcha. Yo dije, qué lástima que no paró, porque te digo que le hubiera dado un abrazo, mira, un abrazo. O a veces paran, me dan agua, me dice, ¿querés agua? Obviamente, las botellitas cerradas, porque ellos tienen su heladerita en el camión, ¿no? Claro. Entonces me dan un agua fría y yo les doy la mía que está caliente, no me la quieren aceptar. No, digo, no me des más peso, ¿viste? Entonces hacemos ese intercambio, ¿no? O sea que has descubierto el mundo de los camioneros, sí. ¿No? O cierto mundo de los camioneros. Totalmente, y vos miras lo respetuoso, mira, jamás te van a pasar y no te van a respetar ese metro y medio que es tan importante en la ruta, ¿no? Para un ciclista o para una moto, para lo que fuere, ¿no? Tener esa distancia suficiente. Soy muy respetuosa, los espejos por eso para mí son fundamentales, sobre todo hoy en día, la velocidad que desarrollan los autos. Vos miraste, no viste a nadie, pero en 2 segundos tenés un auto que te viene como un bólido a 170, 180. Entonces te digo, voy muy atenta, es lo que yo veo, ¿no? Que a veces he visto así por ahí, googleo, o ves en Facebook, que no llevan esos espejos. Yo no sé cómo hacen en realidad. No te podés pasar por el ruido, si viene un auto o no, ¿no? Como no escucho música. No, claro, claro. Tampoco claro. Cuando viajo. No, sí. El silencio es total, es claro. Total. A veces escucho nada más que el rodar de la bici, que para mí es la mejor melodía, ¿no? Eso como ver el paisajito, ver una flor, una mariposa. Qué mundo, qué historia, ¿no? La de Susana Seinfeld y su bicicleta. Quiero decir dos cosas, en principio muy básicas para aquellos que andan en bicicleta, y yo no lo veo. Usar espejitos y viajar en silencio, es decir, sin auriculares, sin escuchar música. Está hablando de las maneras que tenemos de percibir lo que pasa a nuestro alrededor y que tiene que ver con la seguridad en el tránsito, ¿no es cierto? Si yo estoy escuchando música con un auricular o con la radio al aire, ¿no? La radio sin auriculares o un celular, lo que sea, una playlist, y estoy anulando uno de los factores que me permite cuidarme en la calle, ¿no? Y los espejitos me permiten ver lo que viene atrás, porque como bien decía, los coches, los vehículos aparecen en un segundo, las velocidades que desarrollan en la ruta hacen que en un momento no hay nadie y a los 2 segundos tenés un auto detrás tuyo. Ella dijo, la bicicleta es sociable, ¿no? Y la gente dice, me ve y se para y me pregunta dónde vas, de dónde venís, etcétera, ¿no? Como forma de recuperar el habla, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, en una cultura que está perdiendo ese hábito. Las personas no saben o no sabemos hablar, no generamos diálogo, ¿no? Porque vamos perdiendo vocabulario, vamos perdiendo palabras y vamos perdiendo la costumbre de hablar encerrados en las pantallitas, ¿no? En el mundo de los celulares. Es muy notable, ¿eh? Ustedes fíjense que en cualquier ámbito que implique algún tema de espera y aún de socialización, la gente, los chicos y los grandes estamos con el celular, en una comida, en una mesa, en una parada de colectivos, en todos lados, y eso hace que se pierda. Uno dice, no, pero sí, no. Se van perdiendo las palabras, el vocabulario, y la gente no sabemos cómo hablar. El hecho de ir en bicicleta, dice, la bicicleta es sociable, hay que hablar. Qué buena noticia. Excelente las palabras, entonces, de nuestra amiga rionegrina Susana Seinfeld. Shakira, Carlos Vives, la bicicleta. Heridas del pasado, no voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Así que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cabeza en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Llévame tu bicicleta. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Riquezas de la amistad. Por la bendita amistad y el estar con los amigos, se hace más corto el camino que, aunque a veces escabroso, se vuelve el pan más sabroso y se gusta más el vino. Cuando decimos amistad, nuestra mente vuela inmediatamente al tiempo de la niñez. Era cuando nuestro único interés era estar con los chicos, jugar con ellos, sin más motivos que el de compartir. No importaban las clases sociales, ni la posición económica, ni la inteligencia o la falta de ella. Algo nos atraía, nos acercaba, y eso era la amistad. Y yo digo que eso sigue siendo la amistad, el querer estar con los amigos sin otro interés más que pasar tiempo juntos. El tiempo es lo más precioso que tenemos. De eso se compone nuestra vida, de tiempo. Y la amistad requiere tiempo. ¿Cómo vamos a conocer a una persona si no le dedicamos tiempo? Y no solo tiempo para estar juntos, sino también para pensar en ellos. Porque la amistad se forja de esas dos maneras: tiempo con el amigo y tiempo para que se aloje en nuestro corazón. Porque si el amigo no se puede alojar en nuestro corazón, no será un amigo, solo será un conocido más, uno de afuera. Con el paso de los años, uno debiera preguntarse: ¿cuántos amigos llevo en mi corazón? y en el corazón de cuántos amigos estaré yo. A veces, algunas personas se quedan solas, y la soledad no es buena compañera. Yo he meditado bastante en esto de la amistad y la soledad, y considero que un capital de amigos es una riqueza mayor. Primero de todo, digamos que tener amigos es cosa muy buena. Bien vale la pena correr los riesgos que conducen a la buena amistad. Puede ser que al principio algunos nos engañen y aún nos traicionen, pero eso no debiera cerrar nuestro corazón a la amistad, sino animarnos a ser más prudentes. Conocernos a nosotros mismos nos ayuda a conocer a otras personas, y apostar de a poco es bueno para saber cómo se debe apostar. Cuando somos jóvenes, nos viene muy bien cultivar amigos mayores. Así aprendemos de sus experiencias. Y cuando somos mayores, nos viene muy bien cultivar amigos jóvenes. Es muy provechoso. Los jóvenes nos ayudan a estar más actualizados y así se amplía el capital de amigos. Con amigos mayores y amigos jóvenes será muy difícil quedarnos solos. Es muy saludable aminorar la marcha para esperar a los más grandes y también acelerar el paso para ir a la par de los más jóvenes. Yo encuentro en esto algo muy bueno, porque así se puede obtener cierta sabiduría en la juventud y cierta frescura en la ancianidad. No quisiera morir siendo un viejo decrépito que se queja de todo, amargado y solitario. Me gustaría mucho que a mi funeral fueran viejos amigos y amigos jóvenes y lloraran mi partida. Estoy seguro que eso me haría reír más allá. Por eso, celebra la amistad, caminante. Es una riqueza mayor que nunca debe faltarnos en este peregrinar por la vida. Era nuestro amigo Tony López, y decimos amigo con todas las letras, con su palabra justa y atinada. No importa el lugar. Los Enanitos Verdes, amigos. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Oscuridad, siempre Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Vuelo 93. El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones fueron secuestrados en pleno vuelo en los Estados Unidos, casi en forma simultánea. Este grave delito, cometido por grupos terroristas islámicos, tenía como objetivo estrellar las aeronaves en diferentes puntos emblemáticos. El primer y segundo avión en cada una de las Torres Gemelas, otro en el Pentágono y el cuarto en el Capitolio. De los cuatro aviones, el último fue el único que no logró su objetivo gracias a la acción decidida de los pasajeros del vuelo 93 de la compañía United Airlines. La película Vuelo 93, como una suerte de documental, relata en tiempo real la historia de lo que ocurrió en el aire y en tierra. Mientras los pasajeros, la tripulación, los controladores aéreos y los centros militares intentaban entender y solucionar una crisis nunca antes vista, inimaginable. Si bien como espectadores conocemos el desenlace de la historia, compartimos el desconcierto de las personas involucradas involuntariamente en el atentado y esperamos un desenlace diferente a los hechos reales. Como primera película que se realizó con la temática del 11 de septiembre, 5 años después del hecho en sí, Vuelo 93 reconstruye la crónica de los sucesos de aquel día. Y es también un homenaje a las víctimas y a sus seres queridos. Nos revela una faceta del atentado que no fue registrado por ninguna cámara, la reacción de los secuestrados en el avión. Y exhibe su última gran hazaña, prevenir más muertes a costa de sus propias vidas. Vuelo 93 puede verse en Netflix. Freddie Mercury, Time. Almost plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. Oh, that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. We'll have no more future at all, because time, it waits for nobody, nobody. You don't need me to tell you what's gone wrong. You know what's going on. Confided in each other at all. It seems that we've all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to trust in one another, or we'll have no more future at all. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa: soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a beber vino, comer pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, podrían contar grandes historias de viajes. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste. Han atravesado comarcas asoladas por incendios. Han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros bajo la furia del sol o las tormentas. Han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Siempre que llueve, los carros y las mulas se atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Cuando la noche les sorprende lejos de cobijo alguno, solo su capa les protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante a los bandoleros que infestan los caminos. Muchas veces, cabalgando por inmensas soledades, se les hiela la sangre al imaginar un grupo de bandidos esperándolos, conteniendo el aliento, escondidos en algún recodo del camino para caer sobre ellos, asesinarlos a sangre fría, robarles la bolsa y abandonar sus cadáveres calientes entre los arbustos. Es lógico que tengan miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido qué perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta. La colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Daniel Massa, María Volonté, Soy el Viento. Soy el viento, soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción. Los sueños, la ilusión dormida en un cajón. Soy el fuego, soy la rebelión que ahuyenta el miedo sin pedir perdón. La llama y la pasión que arrasa tu prisión. Viento, fuego, agua y tierra soy. Cantando voy, ritmo que late en mí, luego resuena en ti, la voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Que inunda el cauce de tu desazón, la loca exploración sin barco y sin timón. Soy la tierra, soy la creación que no le teme a la equivocación, divina tentación, semilla y salvación. Viento, fuego, agua y tierra soy, cantando voy. Ritmo que late en mí, luego resuena en ti, la voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sueños hay que trabajarlos, elaborarlos, nos decía Susana Seinfort, ¿no? La cicloviajera, al relatarnos su experiencia por las rutas americanas, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Y lo que ella logró, ¿no? en la bicicleta, con respecto a sus sueños, y que muchas veces surgen y nacen a partir de crisis, ¿no? En el caso de ella fue la partida, la muerte de su marido, con quien había estado casado felizmente durante 35 años. Dice, pero si él hubiera estado, no hubiera hecho esto. Claro, cambian las circunstancias, ¿no? Pero es bueno tener sueños, dice Susana, pero los sueños hay que trabajarlos, hay que elaborarlos, y van avanzando de a poco, no es magia, la palabrita es mágica, ¿no? Sueños, tener un sueño, pero necesitan planearlos, estudiarlos, conversarlos, madurarlos y empezar a dar pequeños pasos, ¿eh? Invalorable entonces esta entrevista porque es mucho más que pedalear, es pensar, claro, al estar en la ruta son horas y horas de estar solo con el viento, la bicicleta y nuestros propios pensamientos. Muchísimas gracias a nuestros amigos Bernardo Milipán, Tony López,